una bolsa de harina que estaba hace 25 días, 130, 136 pesos, bolsa de harina para panificación, hoy tiene un precio para entrega el lunes de 230 pesos. Estamos hablando de aumentos muy significativos. Grasas de uso alimenticio de origen animal, 45%, margarinas, un aumento acumulado de 20%. A esto hay que agregar que el comportamiento de los sectores concentrados de comercialización han sido de restringir las compras de productos de origen nacional, como es el caso de los zapatos, donde mantienen congeladas órdenes de compra. Entonces, a esto le podríamos agregar cientos de ejemplos que causan inquietud y que ha significado también no solo un cambio en el precio, sino en las condiciones de comercialización, porque al desatarse estas características, entra a primar otra vez la idea de que la especulación financiera va a ser un elemento de enriquecimiento y por lo tanto entra a jugar en lo que hace a las cadenas de pago.